Muy bien. Pues vamos a continuar con la serie de lecciones que están relacionadas con el Evangelio. Es parte del curso de qué es un discipulador. Y hemos estado en esta serie aprendiendo lo que respecta al Evangelio. Es muy importante que las personas creyentes, antes de salir a compartir el Evangelio, pues de veras lo entiendan, ¿verdad? Y nos hemos enfocado en esa parte del curso. Adelante. Nos hemos enfocado primero en conocer el mensaje. Es lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Y ya hemos hablado suficiente de lo que es el Evangelio. Es decir, dijimos que el Evangelio es un mensaje, ¿verdad? Bienvenido. Dijimos que el Evangelio es un mensaje, es el mensaje de las buenas nuevas. Eso significa el concepto Evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. Y ese mensaje solamente es buenas nuevas a la luz de las malas noticias o de la realidad de la maldad que domina. Entonces, para que este mensaje sea claro, necesitamos nosotros ayudar a las personas a verlo en un marco, en una perspectiva donde entienden ellos cómo es Dios, su santidad y su justicia. También que puedan entender que nuestra naturaleza está corrompida, ¿verdad? Que estamos en serios y graves problemas, espiritualmente hablando, que no hay modo de remediar esos problemas bajo ningún mérito, ningún esfuerzo humano, que estamos totalmente condenados y perdidos a menos que Dios haga algo por nosotros, porque no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para ayudarnos en este problema. Y esa respuesta, esa gran necesidad es el Evangelio. El Evangelio responde tanto a la gloria de Dios, porque es un Evangelio eterno, es un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que primero tuvo que ver con Dios, no con nosotros. Y en segundo lugar tiene que ver con nosotros, con el amor tan grande que Dios tiene, que Él siente por la humanidad, que ha provisto a su Hijo Jesucristo precisamente haciéndolo hombre, ¿verdad? Cuando no tenía necesidad de experimentar eso. El Dios eterno, Dios Hijo, se encarna, vive entre nosotros una vida perfecta y sin pecado, y después pone su vida para ser maltratada y para ser quitada, y después Él la recupera, la retoma, y por la acción del Padre, del mismo Espíritu Santo y de sí mismo, entonces Él resucita de los muertos y se sienta otra vez en el lugar más alto, a la diestra del Padre, y desde ahí gobierna y envía a sus discípulos antes de partir a todo el mundo a llevar la buena noticia. Y la buena noticia es que hay perdón y reconciliación por medio de Cristo, aquellos que se arrepientan y crean y confíen en Él. Entonces ese es un repaso del mensaje. Yo les dije que hay un pasaje básico en el Nuevo Testamento que lo resume muy bien, el Evangelio. ¿Alguien recuerda cuál es? Que Cristo vino a morir por nosotros. Yo les dije, el Evangelio en dos versículos está, ¿en dónde? Muy bien. Primera de Corintios 15. ¿Qué versículos? 3 y 4. ¿Y qué es el Evangelio? Lo repetimos varias veces. ¿Alguien recuerda? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para nuestra justificación conforme a las Escrituras. Entonces, que conforme a las Escrituras, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y luego resucitó para nuestra justificación. ¿Correcto? Entonces, la buena noticia tiene que ver con los pecados y la justificación del hombre por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y después de explicar el mensaje en su marco, ya dijimos, en el marco de la santidad, de la justicia de Dios y del pecado y la perdición del hombre, entonces el Evangelio, al dar esa buena noticia, le hace al ser humano dos demandas, le exige dos respuestas que están unidas una de la otra, son dos caras de una misma moneda. Esas dos demandas del Evangelio, ¿cuáles son? Pedir perdón, arrepentirse. Arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Arrepentirnos y la fe. Ya hablamos del arrepentimiento en la clase anterior. Vamos a hablar un poco acerca de la fe. Porque la fe es un término muy amplio. ¿Me doy a entender? A veces la fe se usa en el sentido más general y a veces se usa la fe en un sentido muy específico. Ejemplo, Si yo digo, por ejemplo, que los hombres son seres humanos, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, ¿sí? Y si yo digo que las mujeres son seres humanos, ¿es verdad o es mentira? Si yo digo que los niños son seres humanos, ¿es verdad o es mentira? Si yo digo que los niños de segundo grado son seres humanos, ¿es verdad o es mentira? Si yo digo que los niños de segundo grado de la escuela central son seres humanos, ¿es verdad o es mentira? Todo lo que he dicho es verdad, pero hay una gran diferencia entre el grupo tan amplio que son los hombres como seres humanos a decir los niños de segundo grado de la escuela central. ¿Me estoy dando a entender? A veces la palabra fe se usa de esa manera en la Biblia. Se usa de una manera tan amplia y otras veces se usa de una manera muy específica para referirse a algo. Las dos son fe todavía. Hoy vamos a hablar de lo que es la fe que salva. Porque todas las fees son buenas en cierto modo, pero no todas las fees salvan. ¿Me doy a entender? Es como si yo dijera, todos los hombres son seres humanos, ¿cierto o no? Pero solo los niños de segundo grado de la escuela central van a pasar a tercer grado el próximo año, si es que cumplen ciertos requisitos en este caso. Del ejemplo, no todos los hombres van a pasar a tercer grado en la escuela central. ¿Me doy a entender? Entonces, igualmente, en la Biblia se usa la palabra fe de diferentes maneras. Las personas hoy en día usan la palabra fe en diferentes sentidos, pero hoy queremos dejar bien claro qué es la fe salvadora, porque cuando tú sales a compartir el Evangelio, necesitas ayudarle a las personas a encontrar la diferencia entre la fe que salva y otros tipos de fe, que no necesariamente son fe malas, pero no son fe salvadora. ¿Me doy a entender? Muy bien, entonces primero voy a decir lo que no es la fe salvadora. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Una vez más, no estoy diciendo que esta fe que voy a mencionar es mala. Solo estoy diciendo que no es la fe que salva. ¿Ok? Okay. Bueno, en primer lugar, ¿qué? Lo que no es la fe salvadora. En primer lugar, la fe salvadora no es un simple conocimiento general de la existencia de Dios o de la existencia de Jesucristo. O lo digo en una sola palabra. La fe salvadora no es conocimiento general. ¿Ok? A veces las personas dicen que creen en Dios o que creen en Cristo. Lo que están diciendo es que creen que Dios existe. Así como las personas pueden decir que creen que Abraham Lincoln existió, que Benito Juárez existió, que Justo Rufino Barrios existió, que son personas históricas, que se puede demostrar que existieron por las evidencias históricas. Hay personas que dicen que creen en Dios o que creen en Cristo de esa manera, pero eso no es la fe que salva. Solo conocer que algo existe no es suficiente para salvar a alguien a la luz de la Biblia. Hasta los demonios creen de esa manera. Santiago capítulo 2, versículo 19. Miren cómo dice la Biblia ahí. Entonces, en Santiago 2, 19, leo. Perdón. ¿2:19? No, no es el 2:19. Es... Ah, sí, espérame. Estoy confundiendo. Sí, es 2:19, Santiago 2:19, leo. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿van a estar los demonios en la eternidad gozando de las delicias de Cristo y de Dios? No. No. ¿Pero creen en Dios? Sí. Sí, porque lo conocieron. Conocen a Jesucristo. Cuando Cristo anduvo en la tierra, lo identificaron claramente, dijeron, yo sé quién eres, dijo un espíritu inmundo. En el Evangelio dijo, el santo de Dios. Ellos lo conocen muy bien. Así que creen en Dios los demonios, creen en Dios. Pero eso no significa que son o que serán salvos. Todo lo contrario, dice Jesucristo, apartados, dice, al fuego eterno creado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces van a ser condenados por la eternidad los demonios. Hay mucha gente que cree en Jesús de esa manera. Esto nos ayuda a nosotros a entender que a veces en la Biblia se usa la palabra creer de esa forma. Creer que Jesucristo existe o que es un profeta, pero todavía no confían en él. Fíjense algunos ejemplos de eso. En el Evangelio de Juan puedo mencionar uno. Fíjense lo que dice Juan capítulo 8. Leo para ustedes. ¿Ok? Juan 8, dice la Biblia en el versículo 31. ¿Alguien puede leer? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesucristo, ¿a quién le está hablando? A los judíos que habían creído en él. Si ustedes no ponen cuidado, pueden asumir que estos son o no son creyentes o salvos. A la luz de esta frase, cualquiera diría, oh, ¿le está hablando a quiénes? ¿A creyentes o no? Sí, pero si ustedes siguen leyendo en el contexto, dice el siguiente versículo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿eran libres o no eran libres todavía? Pues no. Todo lo contrario, dice en el versículo 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y dice, versículo 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme. Entonces, ¿se fijan? Estas personas creían en Jesucristo de cierta manera, pero esta no es una fe salvadora. Porque ¿qué quieren hacer de corazón con él? Matarlo. Es más, si ustedes siguen leyendo en el contexto, se van a dar cuenta, versículo 40 dice, ustedes quieren matarme. 41, ustedes hacen las obras de vuestro padre. ¿De qué padre está hablando? Versículo 44, sois de vuestro padre el diablo. Entonces, como pueden ver, a veces la palabra creer se usa en la Biblia no en el sentido de creer para salvación, sino de darle cierto crédito a Jesús de que es un rabí, de que es una persona importante, quizás incluso un profeta, pero no confían en él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado de no asumir que solo porque dice que alguien creyó en la Biblia, hay que leer siempre el contexto. Allí mismo un par de capítulos antes, si ustedes regresan, en el capítulo 6 dice la Escritura que Jesús multiplica los panes. ¿Se acuerdan de eso? Y después de multiplicar los panes, ellos buscan a Jesús. Quiere decir, la multitud, versículo 22, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca. Y entonces empiezan a buscar a Jesús hasta que lo encuentran. Y en el versículo 26 dice, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Cualquiera diría que ellos creían en Cristo, pero en realidad era una conveniencia temporal. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el segundo tipo de fe que no es la fe que salva. Número uno, dije, la fe que salva no es solo creer que Dios existe. Hay personas que creen que Cristo, cuando tú le dices a una persona, ¿usted cree en Cristo? Las personas te dicen, sí, sí. Lo que están diciendo esas personas es, yo creo que Él existió. ¿Ok? Te están diciendo algo así como, yo creo que existió Benito Juárez, yo creo que existió George Washington y también existió Jesucristo. O sea, ellos están diciendo, creemos que Él existió, que es un personaje, que fue un gran líder, que fue un gran maestro, un hombre muy sabio, un iluminado. Te pueden decir muchas cosas. Creen. Ahora, si tú les preguntas, ¿usted cree que George Washington puede hacer algo por usted hoy? ¿Qué dicen? No. De esa misma manera creen en Jesús. Creen que Jesús existió, pero no esperan que Jesús pueda hacer algo por ellos hoy. Sí, ¿okay? Muchas veces con ese tipo de creencias creen que existió y murió. La cosa es que no es que murió, sino que ahorita Él, siempre él ha estado vivo y a veces nosotros necesitamos hacer énfasis. Pero Él está vivo ahorita. De todos modos, Francisco, una persona puede creer que Jesucristo murió y resucitó, uh-huh, pero todavía no es la fe salvadora. Ahorita voy a explicar, o sea, si lo que esa persona entiende por creer eso, que cree que eso es una realidad y que es una existencia, uh-huh, es bueno, pero no es suficiente. Al final voy a decir por qué. Porque ¿okay? Las iglesias, habemos muchos, digo, pues en mi caso había, pero sí, he estado llegando al entendimiento, digo, wow. Bien, entonces eso va a quedar mejor aclarado al final, pero por ahora no es la fe que salva, no es solamente creer en el sentido de aceptar una realidad como que existe, como cierta, aunque es necesario creer eso, pero no es suficiente. Lo que no es la fe salvadora en segundo lugar es una fe temporal. Estas personas creyeron en Jesucristo mientras les dio de comer, las que estamos narrando aquí en Juan capítulo 6, versículo 27. Dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. O sea, estas personas confiaban y seguían a Jesús toda vez que Él cumpliera las expectativas de ellos. En este caso, su expectativa era que les diera de comer. Jesús los está confrontando, ¿verdad? Los está confrontando. De hecho, la confrontación se pone tan intensa que dice, oigan esto, en el versículo 60, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura esta, es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. Entonces Jesucristo los confronta y dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces, ¿eran discípulos o no? Por un tiempo, mientras cumplió las expectativas de ellos. De hecho, una de las palabras claves que se ve ahí mucho es permanecer. Muy bien, entonces como pueden ver, otra forma de creer que no es mala, pero es insuficiente, es una fe temporal. Es creer que Jesús nos puede ayudar para asuntos temporales de esta vida. Pero eso no es suficiente. Hay mucha gente que dice que cree en Cristo, que existe, y que cree que Cristo sí puede hacer algo por ellos hoy. Creen que está vivo y que resucitó, y que Cristo sí puede hacer por ellos algo hoy. ¿Me doy a entender? O sea, dice, ¿usted cree en Cristo? Sí, sí. Mire, y te cuentan cosas como estas. Mire, yo me encomiendo a Él cada día en la mañana. ¿Qué están diciendo? Yo confío que Él me va a cuidar, que me va a proteger, que me va a prosperar a lo largo de mi día de hoy. Otros dicen, no, yo cada vez que hago un viaje, yo me pongo en las manos de Dios. Yo me encomiendo al Señor. Entonces, confían en Dios mientras dura el viaje. Y cuando se acaba el viaje, ¿qué pasa? Ya se acabó este tipo de fe, porque era una fe temporal para un viaje. O se enferma su hijo, oh Dios, ayúdame, Señor Jesús, sánalo. E incluso le oran solo a Cristo y no le piden ayuda a nada ni a nadie, porque ya entienden que no hay otro Dios sino Dios y Cristo su Hijo. Y oran a Dios y Cristo incluso puede concederles un milagro de sanidad. Y cuando acaba la enfermedad, ¿qué pasa con ese tipo de fe? Se acaba, porque ese tipo de fe no es mala, pero es una fe temporal, que solamente sirve por los asuntos temporales de esta vida. Llámalos como se llamen. Y no necesariamente es mala, insisto, porque en la Biblia se nos manda buscar y encontraremos. Llamen y se nos abrirá. O sea, en la Biblia se nos estimula a tener fe en Dios para nuestras enfermedades, para nuestra provisión, ¿verdad? Para nuestra protección. Esa es una fe bíblica, pero no es la fe salvadora. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, ustedes, miren lo que dice. Dice aquí, estoy leyendo Juan capítulo 6, ¿sí? Versículo 60 siempre. No. Permíteme, ahorita te digo cuál. Estoy en el capítulo 6 de Juan. Dice, en el versículo 26 que leí, dice, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Verdad? Entonces, creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo para los asuntos temporales de esta vida no es suficiente. ¿Por qué? Porque sirve solamente para asuntos temporales. Pero la salvación no es un asunto temporal. Es un asunto, ¿qué? Eterno. Tú puedes confiar en Cristo para todos los asuntos temporales de esta vida, y si no confías en Él para salvación, te perdiste. Por eso es peligroso no hacer esas aclaraciones, porque puedes estar hablando con personas, presentarles el Evangelio y luego preguntarles si ellos están dispuestos a arrepentirse y creer. Pero si no haces estas aclaraciones de qué tipo de fe estás hablando, puede la gente decir, sí, creo, y tú asumir que se han convertido, cuando lo único que han hecho es, ya sea creer que Cristo existe, antes lo dudaban, o creer que Cristo no solo existe, que murió y que resucitó, sino que puede ayudarle en sus problemas temporales, lo cual puede ser verdad, y aún así la persona no se ha convertido. Porque esa no es la fe salvadora. Tienes que concentrar la luz del sol a un solo haz, como el rayo láser, para ayudarle a la gente que no solo necesita creer en Dios, necesita creer en Cristo, y no solo necesita creer en Dios, necesita creer solo en Cristo, que es el único Dios hombre que murió y resucitó. Pero no solo necesita creer solo en Cristo como Dios hombre que murió y resucitó por nuestros pecados para justificarnos, sino que debe aceptar eso como una verdad. Y luego, no solo para beneficios temporales, sino para nuestra justificación eterna. ¿Me entienden? Porque si no, es insuficiente. ¿Me doy a entender? Algo que quería compartir, prácticamente, sí. Como tú dices, prácticamente muchos buscamos el Evangelio por una conveniencia de cuestión, ¿verdad? Dos, de que muchos no queremos pagar un precio de buscarle, servirle, buscar una iglesia donde congregarnos, porque se nos hace más fácil precisamente creer en ese momento, como tú dices, ¿verdad? Pero no queremos pagar un precio porque no queremos sacrificar nuestra vida, ¿no? De sí. Participar. Entonces voy a hacer un diagrama para que ustedes puedan enfocarlo mejor. Es un diagrama de círculos concéntricos, así que voy a hacer un círculo grande hacia afuera. Uno que abarca todo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, en este círculo, ilustro, en este primer círculo, lo que queda fuera del círculo es una falta de creencia en Dios, lo que llamamos ateísmo o agnosticismo. El ateísmo niega que Dios existe, el agnosticismo niega saber si Dios existe. No niega que Dios exista, pero simplemente dice, no sé si existe o no existe. ¿Me di a entender? A ver, quiero oír la diferencia entre ateísmo y agnosticismo en sus propias palabras. A ver, ¿qué entendieron? El ateísmo es alguien que no cree, ¿no? ¿No cree qué? No cree en Dios. No cree que Dios existe. El ateo. ¿Y el agnóstico? ¿Qué tan duro? No sabe si existe o no existe. O sea, no solo no cree, sino que ni siquiera está seguro si exista. Pero ambos tienen en común que no creen en Dios. ¿Correcto? Ya. Ok. Y adentro del círculo están los que creen en Dios. Ya sea que creen que Dios existe o que confían en Dios. No es lo mismo. No es lo mismo creer que Dios existe y confiar en Dios. ¿Comprenden la diferencia? Tú puedes creer que existe las pirámides de Egipto. ¿Sí o no? Sí. Pero una cosa es creer que existen y otra cosa es confiar que si te recargas en la pirámide de Egipto van a venir las energías y te van a curar. Esa es otra cosa. ¿Me doy a entender? En una crees en su existencia, en otra confías en sus beneficios. Bueno, sea como sea, en este primer círculo están todos los que creen en Dios. Pues creer en Dios que existe, creer que Dios existe, no es suficiente para ser salvo. Ni siquiera confiar que Dios te puede ayudar es suficiente para ser salvo. ¿Por qué lo decimos? Porque en ese sentido, también los musulmanes creen en Dios, ¿o no? ¿Verdad? O sea, las personas que creen, los aztecas creían en Dios, no solo en Dios, pero en dioses, ¿verdad? Y los mayas y todas las culturas, y todavía hay muchas personas que creen en Dios y en muchos dioses. Pero esto no es suficiente a la luz de la Biblia. Entonces hacemos un segundo círculo adentro de este círculo grande. Hay un círculo interior adentro de este. Y aquí están los que creen en Dios y además creen que Dios se debe de creer en Él y en Cristo. ¿Ok? Entonces, no solamente hay que creer en Dios, pero también hay que creer en Cristo. Porque los judíos creían en Dios, ¿sí o no? Sí. Pero los judíos creían en Dios y rechazaban a Cristo. ¿Fueron salvos? No. Así que creer en Dios no es suficiente. ¿Se acuerdan Saulo de Tarso? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Mediocremente o fervientemente? Fervientemente. Fervientemente. ¿Y estaba en lo correcto o estaba equivocado? Equivocado. Entonces no es suficiente creer que Dios existe y estar convencido de que eso es bueno y hacerlo fervientemente, todavía la persona está perdida. Si no, ¿qué le faltaba a la fe de Saulo? Creer en Dios. ¿Creer en Dios? No. Sí, Cristo, creer en Cristo, ¿verdad? Porque ni lo conocía. La pregunta que le hace, ¿quién eres, Señor? Cuando se le revela en el camino a Damasco. O sea que no lo conocía. ¿Correcto? No es suficiente creer en Dios. Hay que creer en Cristo. ¿Sí? Para ser salvo necesitas creer en Dios, pero también necesitas creer en Cristo. Pero ya hemos dicho, hoy en día, la religión más grande del mundo es el cristianismo. En todas sus expresiones. Estas personas dicen creer en Cristo. Los católicos romanos dicen creer en Cristo. Los ortodoxos orientales dicen creer en Cristo. Los testigos de Jehová creen en Cristo. Los mormones creen en Cristo. Los adventistas del séptimo día creen en Cristo. La ciencia cristiana cree en Cristo. La luz del mundo. Todas esas sectas también creen en Cristo. Entonces no es suficiente solo creer en Cristo, sino que hay que hacer un círculo más adentro. Después de ese, hay que creer solo en Cristo. Porque aquí los católicos creen en Cristo, pero no solo en Cristo. También creen en la mediación de María, de todos los santos difuntos, en la mediación del Papa y de los sacramentos. ¿Ok? ¿Se da cuenta? No solo la fe, no es solo creer en Dios, ni solo creer en Dios y en Cristo, sino hay que creer en que Dios existe, que Cristo existe y que solo Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, el camino, no dijo un camino. ¿Se da cuenta? Es exclusiva la fe cristiana en Cristo. ¿Sí? Ok, así que tú puedes creer en Dios, puedes creer en Cristo, puedes creer solo en Cristo y todavía no ser salvo. ¿Cómo? Sí. Tú puedes creer en Cristo, que es el único que murió y que resucitó, y todavía esa fe que tienes en Cristo puede ser una fe histórica, o sea, solo creer que esos hechos son verdad, puede ser una fe temporal. Tú confías en Cristo para los asuntos temporales de esta vida, como el que te da la vida cada día en la mañana, te encomiendas a Él, el que te protege, el que te cura de tus enfermedades, el que provee para el pan de cada día, y todas esas cosas son buenas porque es verdad, es Dios, es Cristo el que las provee y las sustenta para nosotras, pero eso no es la fe que salva. Además, entonces hago un último círculo adentro. ¿Ok? Finalmente digo que para ser salva una persona tiene que creer en Dios, en Cristo y solo en Cristo para salvación. Para salvación. Es decir, la persona tiene que reconocer que está perdida, si no, ¿para qué necesita la salvación, o no? No es suficiente que la persona crea que es pecadora. Tiene que reconocer que la persona es una pecadora perdida. ¿Me doy a entender? y que solo Cristo salva. No solo Cristo sana o provee o protege, sino eternamente para la salvación. O sea, la persona tiene que entender que el único capaz de remediar el problema del pecado que nos tiene perdido es Cristo. ¿Queda claro? No solo queda claro, pero esto es aterrador. Al exhibirnos la realidad de que mucha gente está en ambientes que presumen de ser cristianos y que la gente asume que cree en Cristo, pero en realidad no entiende cómo debe de creer en Cristo. Tiene que creer en Cristo no solo como que existe y que puede ayudarle en sus problemas temporales, tiene que creer en Cristo como el único Señor y Salvador de su alma y de sus pecados. ¿Ok? Entonces, ¿ya quedó claro esto? Okay, claro, ahora. Pastor, por ejemplo, Dios y Cristo, está hablando de Cristo, es el Hijo de Dios. Sí. Correcto, Jesús. Sí, acuérdense que cuando usamos la palabra Dios, en este sentido nos referimos a Dios el Padre, normalmente. Okay, okay. ¿Sí? Claro. Para evitar esas confusiones, porque hay grupos que tienen esa doctrina equivocada. Correcto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿hasta aquí está claro? Sí. Bien, entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, vale la pena hacerle una aclaración a las personas, una vez que llegamos al punto del arrepentimiento y la fe, de qué tipo de fe estamos hablando. ¿Me doy a entender? Explicarles a las personas que la fe de la que estamos hablando es para salvación, para salvación. Porque si tú invitas a una persona a una supuesta cruzada evangelística, y esa persona que está predicando allí habla de el temor, por ejemplo, habla de la depresión en su mensaje que predica, habla de cualquier asunto que tenga que ver con la vida temporal, y él hace como una aplicación al final de su sermón, una invitación a que la gente crea en Cristo sin explicar esto. La gente puede decir, yo creo en Cristo, pero ¿para qué? Para eso que usted acaba de decir, para que me quite la depresión, para que me quite el temor, para que me dé confianza de que va a proveer para el sustento de mi familia o cualquier cosa. ¿Sí me doy a entender? No debemos ser ingenuos de asumir que solo porque hablamos de cualquier tema y al final decimos, necesitas confiar en Cristo para eso, la gente va a ser salva, porque tú no le estás explicando cuál es el rol de Cristo en la problemática real de la naturaleza del ser humano, que es el pecado. El Evangelio lo dice claramente. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cómo asumes tú que alguien es salvo si no le has explicado qué es la justificación y qué es el problema del pecado? La gente no está creyendo en eso. La gente está creyendo que Cristo es un ayudante para sus problemas temporales. Es como un ayudante celestial. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Bien. Bueno, ahorita es cuestión de entenderlo. Como pueden ver, se necesita entonces entendimiento del mensaje con claridad y de sus demandas. Estamos hablando de las demandas del Evangelio, que son arrepentimiento y fe. ¿Sí? Y estamos hablando hoy de la fe bíblica, la fe salvadora. En primer lugar, estoy diciendo lo que no es. La fe salvadora no es conocimiento intelectual de creer que Cristo existe. No es fe temporal de creer que Cristo puede ayudarnos para los asuntos temporales de esta vida. Aunque estas dos expresiones de la fe son buenas, no son suficientes, he dicho. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, ¿qué es la fe? Ya les dije, la fe es creer no solamente en Dios, no solamente en Cristo, pero creer que Cristo es el único que puede salvarnos. Ahora, tengo que explicar los tres. Desde hace muchos siglos, los teólogos han identificado las tres cualidades de la fe salvadora, ¿Ok? Tres cualidades de la fe salvadora. Y esto está en la parte de llenar los espacios en blanco de la hoja que les di la vez anterior. No en esta. No en esta. La vez anterior. Si alguien la trajo, anote, y si no, pues allá hagan sus apuntes en su hoja de papel que tengan. Tres cualidades de la fe salvadora. Y en lugar de decirse las palabras en latín, porque así las consignaron los primeros teólogos hace muchos siglos, en español se pueden decir así. En primer lugar, los tres componentes de la auténtica fe salvadora es, en primer lugar, conocimiento. Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues del Evangelio. ¿Sí? La gente tiene que conocer el mensaje. Fíjense cómo dice Romanos 10. Les voy a leer. En Romanos 10, el apóstol hablando del mensaje, de la predicación, dice, hablando de esto, dice el apóstol en el versículo 9 y 10, Romanos 10, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. ¿Sí o no? Es muy claro, serás salvo. Entonces está hablando del Evangelio, de confesar a Cristo como Señor resucitado, ¿correcto? De creer, de confesarlo. Pero luego va a decir más adelante, 10, 9 y 10. Dice, 10. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué es lo que tiene que oír la gente para ser salva? El Evangelio. Entonces, en primer lugar, la fe salvadora requiere de un conocimiento del Evangelio. De otro modo, ¿por qué mandaría a Cristo a sus discípulos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio? Entonces, la fe que salva necesita conocimiento. ¿Está claro hasta ahí? Ese oír se refiere a oír el Evangelio, a conocer el Evangelio. ¿Quién me dijo hace poco? Alguien hablaba con alguien, me decía, de cierto teólogo que han esto es más viejo que el agua azucarada, pero pues algunos se dan cuenta apenas al oír ciertos pastores. De uno que anda diciendo ahí que las personas que están allá en las tribus no alcanzadas, si mueren se van a ir al cielo, porque Dios no sería injusto para condenar a las personas que nunca oyeron el Evangelio. Entonces les explicaba yo a las personas que me hicieron esa pregunta, les dije, mira, si así fuera entonces Cristo, ¿para qué los mandó predicar el Evangelio? A los apóstoles mejor les hubiera dicho, cállense, no le van a decir a nadie, así nos aseguramos que en cuestión de 2-3 generaciones todo el mundo va a ignorar eso y por lo tanto van a ser salvos, porque ¿cómo Dios va a dejar que los que nunca oyeron? ¿Me entienden? Pero es completamente ilógico. Si Jesucristo dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, salud. Es porque Él sabe que necesitan oír el Evangelio para ser salvos. Así que el conocimiento en primer lugar es indispensable para la salvación, pero todavía no es suficiente, porque ya dijimos, alguien puede aceptar los hechos, conocerlos y todavía no creerlos, ¿verdad? Muy bien, segundo componente de la fe salvadora, además de conocimiento, es aceptación. Otros lo llaman consentimiento. Conocimiento, consentimiento, aceptación es como yo la llamé. ¿Se acuerdan Juan capítulo 1, versículos 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Leo mejor. Juan 1, 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No es suficiente con conocer el mensaje, hay que aceptarlo. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense un candidato político que le dice a la gente que él dará comida a los pobres si gana las elecciones. ¿Usted entiende lo que él dice? ¿Le cree? Mucho. ¿Ustedes le creen? Muchos no. No, yo estoy hablándole a usted. Un político viene y le dice que si votan por él y llega a ser presidente, entonces él le va a dar de comer a todos los pobres. ¿Le creen ustedes? No. Por eso está Nicaragua donde está ahorita. Porque yo no estoy hablando de Nicaragua, yo estoy hablando de ti. Si viene Daniel Ortega y te dice, vota por mí otra vez y yo te doy de comer, José, ¿tú le crees? Sí. ¿Tú le crees? Porque es lo que está haciendo. ¿Le crees? ¿Tú le crees? No, en este momento no. No, yo estoy hablando a ti en este momento. No, es que ¿tú le crees? Vista, por eso él dice no le hace. No. Yo estoy hablando ahorita. ¿Tú le crees? Yeah. Si Donald Trump viene hoy y te dice, oye, vota por mí para la otra, les doy reforma migratoria. ¿Tú le crees? Ni a la primera. No. Yo no voté. ¿Verdad? Ok. Yo no voté por él. Bueno. Mucha gente hace lo mismo con Jesucristo. Mucha gente conoce que Jesús existió, conoce el mensaje de Cristo, pero no lo acepta. Yo una vez estuve en una asociación civil al que me invitaron, y había un ateo, había uno de la ciencia cristiana, había un hinduista, un budista, había un jesuita católico y yo. Y a cada uno se le dio un tiempo para decir lo que creía. ¿Ok? Y el último era yo. Y antes de mí estaba el jesuita. Y él dijo, nosotros somos católicos y nosotros sabemos lo que dicen los protestantes. Y apuntó conmigo. Sabemos que ellos dicen que la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Pero eso no es lo que nosotros creemos, así dijo él. O sea, ¿él lo sabía o no lo sabía? Sí, lo sabía. No lo aceptaba. De hecho, yo dije, pues ya que digo, ya lo dijo, ¿verdad? Bueno, él lo sabía, pero no lo aceptaba. Así que usted puede entender el mensaje del Evangelio y todavía no aceptarlo. Tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo. Es como el pecado, ¿no? Como, o sea, yo puedo saber que tengo un pecado, pero muy diferente es rechazar el pecado. Ajá, muy bien. Entonces, primera cosa, hay que conocer el mensaje. Segunda cosa, hay que aceptar el mensaje. Y tercera cosa, confianza. Conocimiento, consentimiento, confianza. Conocimiento, aceptación y confianza. Es lo mismo. ¿O creer? Confianza. Confiar. Confiar. Ya dije que creer no es suficiente. Porque hay gente que cree en Dios, pero no confía en Él. Ya dije que la fe puede ser malentendida, que la fe a veces para la gente es conocimiento intelectual, que a veces la fe para la gente es una fe temporal. Pero necesita la gente saber que la fe que salva es confianza. ¿Qué es la fe que salva? Confianza. Una vez estaba hablando con un hombre de estas cosas y me dijo, tú estás loco, me dijo. Tú inventaste eso, así me dijo. Si fuera eso mentira, ¿por qué encontramos versículos como este? Fíjense cómo dice aquí, quizás lo han escuchado, y no se refiere a la salvación, pero oigan lo que dice esto, ¿eh? ¿Cuál es? Es Proverbios 3:5, leo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces, la fe no es suficiente. Dios espera de sus siervos que confíen en Él. Ya les dije, hasta el diablo cree. Y tiembla. ¿Confía el diablo en Jesucristo? Sí. No, ¿verdad? Pero sí se sabe la palabra, como dices, ¿no? Sí, pero conocimiento no es suficiente. Aceptación y confianza. La fe, si se entiende en términos de conocimiento o en términos de fe temporal, no salva. Es buena, pero no salva. ¿Sí? La fe que salva es confianza. Miren, para los que fuimos católicos romanos, esto es tan obvio, porque cuando éramos católicos y alguien nos preguntaba qué sabíamos de Cristo, ¿qué decíamos? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué decíamos? Decíamos, Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Es el Salvador. Y si tú vas al católico y le dices, ¿quién es el Salvador? ¿Qué te contesta? Jesús. Jesucristo. Cristo, Él te dice Cristo. Él sabe que Cristo es el Salvador. Sabe. ¿O no? Sí. Sí. Y también muchos que no son católicos, muchos que dicen que son evangélicos, pentecostales, bautistas, luteranos, lo que sea. Pregúntale, oiga, ¿quién es el Salvador? ¿Qué responden? Cristo. Cristo. Oh, entonces si Él es el Salvador, si tú mueres ya estás salvado, ¿qué dicen? Sí, oh, sí. Sí. Pues ustedes dicen que sí porque ya entendieron el Evangelio, pero vayan con un católico y van a ver lo que les va a decir. Cristo es el Salvador, entonces tú si mueres ya estás salvado, ¿saben qué dicen? Pues lo mismo que decíamos nosotros que fuimos católicos. No, eso nadie lo sabe. Depende, decimos. ¿Depende de qué? De cómo hayamos vivido. Entonces, pero ¿de quién depende? Ya algunos ya están entrenados como los pastores con la doctrina y ya están, ya te hablan con la Biblia y todo. Ya. Mira, Arely, no es suficiente. Mira, yo sé, no, pero yo solo estoy diciendo. Ya sé, pero yo estoy hablando en términos generales, no. Y aún esos que presumen no saben. Yo te lo puedo demostrar. No saben. Cuando presuman que saben, pregúntales, ¿de veras conocen la Biblia? Sí. Okay. ¿De qué habló el cura el domingo? ¿Qué expuso? ¿Qué pasaje de la Biblia usó? Claro que leen los evangelios en la misa. Sí. La gente no presta atención. Y los que prestan atención, él no está exponiendo la palabra de Dios. Él está leyendo la lectura del evangelio que le mandaron desde el Vaticano a todas las parroquias, pero el cura no hizo una exégesis del pasaje. El cura no se sentó a estudiar la porción del evangelio y explicarle lo que esa porción significa y cómo se aplica a la vida de sus oyentes. Él nomás está leyendo la hojita parroquial, cumpliendo ese trámite del rito del sacrificio de la misa para seguir al siguiente punto. No estudian la Biblia. Y los pocos católicos que la estudian merecen ser puestos a prueba. ¿O no? Sí. Claro. Porque presumen de eso, ok. Pero no. Así me dijo una persona lo mismo. Nosotros también estudiamos la Biblia. ¿De veras? A ver, dime qué aprendiste ayer, porque era lunes el día que hablaba con ella. ¿Qué estudiaste? Dime qué pasaje expuso el sacerdote, dime. No le estudian, le dije, yo fui católico, yo sé lo que estoy diciendo. Y los pocos que le estudian, algunos se convierten y son cómplices de pecados ajenos o dejan de practicar esos pecados y siguen allá adentro donde no deberían. Así que, pero aquí el tema no es el catolicismo. Estamos hablando aquí de, es requerido confiar, no solo. Y lo que estoy diciendo, porque el mismo problema pasa en nuestras iglesias. No tenemos que irnos solo a la iglesia católica, pero en nuestras iglesias tú tienes gente que dice que cree en Cristo, pero no tiene seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque cree que se porta mal, o sea, en las obras de quién confía. En las obras de su carne. En su propia obra. Él sabe en su cabeza, tiene conocimiento, acepta que Cristo es bueno y que es el Salvador, pero no que es su Salvador. ¿Por qué? Porque él confía en sus obras y como son malas, infectadas de pecado, dice, pues no, yo sé que si me muero yo no sé a dónde iría. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Entonces, ¿en quién está confiando? En sí mismo. En sí mismo, sin darse cuenta. Y si alguno de ustedes está así, pues despierten. De una vez. Las obras son, ¿sí?, el resultado de haber creído y confiado. Claro. Yo recuerdo, dice, hasta los demonios conocen y aceptan eso, que Cristo existe, que Cristo es el santo de Dios, como el demonio de la sinagoga ahí en Marcos 1, 23 y 24, ¿verdad? Hay una historia que nos sirve para ilustrar este punto, miren. Había un pequeño barco con 5 pasajeros. Piense, escuchen con atención, porque necesitan pensar. Un pequeño barco con 5 pasajeros. De ellos ninguno sabía nadar. ¿Ok? El barco tuvo un accidente, comenzó a hundirse. Y solo había un chaleco salvavidas. Así que quedaron a la deriva y el chaleco quedó flotando por allá. Uno de los 5 náufragos ni siquiera sabía que existían los salvavidas en el mundo. Nunca nadie le dijo qué era eso, ni siquiera los conoció, nunca supo nada. ¿Qué creen que pasó con él? Se ahogó. Se ahogó. Ese fue uno de los cinco, ¿ok? No sabía. Un segundo náufrago vio el chaleco, pero como a él no le pareció que fuera un chaleco salvavidas, él pensó que era otra cosa. Él vio el chaleco y dijo, ¿qué será eso? No sabemos si pensó que era una basura o que era un chaleco para el invierno, pero no le pareció que fuera un salvavidas. ¿Qué pasó con este? Se ahogó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se lo puso. El tercer náufrago vio el chaleco salvavidas y lo reconoció, dijo, es un chaleco salvavidas. Pero cuando lo vio dijo, no, ese es demasiado pequeño, yo soy de talla grande. Soy muy gordo, dijo, no va a poder conmigo. Ni siquiera lo intentó. ¿Qué pasó? Se ahogó el tercer náufrago. El cuarto náufrago vio el chaleco salvavidas, lo reconoció y él creyó que era suficiente para él. Pero estaba muy lejos, dijo, no, pues no, no, no, no lo voy a alcanzar. Y se dio por vencido. ¿Qué pasó? El último vio el chaleco, dijo, ese chaleco sí es alcanzable, es al alcance para mí, me puede quedar, me puede salvar. Entonces se acercó al chaleco, se lo puso, ¿y qué pasó? Se salvó, ok. En este cuento, ¿quién es el chaleco? Cristo. ¿Y los náufragos? Nosotros. Las personas. Hay personas que ni siquiera saben que hay un salvador. ¿Qué pasa con esas personas? Se hunden, ¿verdad? Se pierden. Hay personas que saben que existe el salvador, ¿sí? Pero no saben quién sea. O sea, ¿quién será el salvador? Tiene que haber un salvador. ¿Será Cristo? ¿Será Mahoma? ¿Será Buda? ¿Seré yo mismo? ¿Mi propio salvador? ¿Será mi trabajo? ¿Ok? Entonces, sí. Se pierden. Hay personas que saben que hay un salvador, saben que Cristo es el salvador, pero ellos creen que Él, ese salvador, no puede con ellos porque han pecado tanto. Están ya más allá de lo que Cristo puede hacer por ellos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Sí. ¿Conoció a Cristo? Sí. ¿Conoció el mensaje? Sí. ¿Fue salvo? No. ¿Por qué? Porque dijo, no, eso no es para mí, ¿verdad? No es para mí, sí. Me quedó grande este chaleco, ¿verdad? Se sentía muy grande. Entonces, cuando una persona no cree que el chaleco la puede salvar o no se salva, el náufrago, pues también hay personas que pueden conocer a Cristo y decir, no, es que yo ya estoy sin, además me gusta como estoy, ¿verdad? Y hay otros que creen que Cristo es inalcanzable, ¿verdad? No quieren tener fe, no quieren arrepentirse, no quieren ponerse el chaleco. No quieren revestirse de Cristo por medio de una confianza total. ¿Sí? Entonces, no es suficiente conocer y no es suficiente aceptar. Hay que ponerse a Cristo. Hay que confiar en Él. La otra ilustración que usamos mucho cuando exponemos el Evangelio es la de la silla. ¿Ok? Esta ilustración es muy práctica y muy, muy clarificadora. Ahí va. La voy a explicar, presten atención. Ejemplo número 2. Solo para propósitos de aclaración le digo a las personas, le voy a hacer un ejemplo, le puede sonar un poco tonto, pero sirve para el propósito, así que ayúdenme, por favor. Y entonces yo le pregunto a la persona, ¿usted cree que esta? Y entonces busco una silla o un lugar, cualquier lugar sirve, si no hay sillas, estamos parados, otro punto, identifico algún lugar, pero si hay una silla, mejor. Yo le pregunto, disculpe, supongamos que tú eres la persona, ¿ok? Y que no sabes el Evangelio. Ok, ¿usted cree que la silla existe? ¿Qué me dirías? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Usted cree que si usted se sienta en la silla lo podría soportar? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. ¿Y entonces por qué no está en la silla? ¿Por qué no está sentado en la silla ahorita? No, estoy bien así. Muy bien, porque él está bien en aquella, él lo acaba de decir, él está cómodo en esa, porque así dice la gente, porque me senté. Yo he usado esta ilustración cientos de veces, cientos, no exagero. Tengo muchos años de predicar el Evangelio y le he usado cientos de veces, ha ayudado a mucha gente a conocer a Cristo, incluyendo mi esposa, que ya tiene más de 20 años de convertida. Yo usé esta ilustración con ella. Todavía lo recuerdo, ¿ok? Entonces le digo, muy bien. Y yo la aprendí, yo no la inventé. Yo la aprendí del doctor James Kennedy en su libro Evangelismo Explosivo hace, cuando lo estudié. Pero esta ilustración dice así, muy bien. Entonces la silla existe. Yo sé que es una pregunta un poco tonta porque es obvio, aquí está, la estamos viendo, la podemos palpar. Además, ¿puede soportarlo? Sí. ¿Por qué? Pues porque ha soportado muchas otras personas que usted conoce, o porque es obvio, se ve más sólida, es de metal, es igual que esta o más fuerte. ¿Y por qué usted no está sentado en ella? Pues simplemente porque eligió otra para descansar. Entonces yo le digo a las personas así, mire, esta silla representa a Jesucristo. Sabemos que Él existe. Sabemos que Él es suficientemente fuerte para llevar nuestros problemas. Cuando hemos estado enfermos, hemos confiado en Cristo, alguno de nuestros problemas sí pudo con Él. Hemos tenido a veces una emergencia, una deuda, una angustia, la pusimos en Él y sí pudo. Pero todavía estamos sentados en nuestra propia silla, de nuestras propias buenas obras y de nuestra propia confianza. ¿Se acuerda al principio cuando le pregunté qué se necesita para ir al cielo? ¿Usted qué me dijo? Me dijo portarse bien, cumplir los mandamientos, hacer buenas obras. ¿Quién es el que tiene que portarse bien? Yo. ¿Quién es el que tiene que hacer buenas obras? Yo. ¿Quién es el que tiene que cumplir los mandamientos? Yo. Entonces, inconscientemente, aunque usted dice que cree en Cristo, ¿en quién está confiando? En yo. Pues en mí. En lo que usted mismo hace. En yo. ¿Sí? Usted me dijo que Cristo es el Salvador para usted, pero eso no es verdad, porque usted todavía está confiando en usted mismo para su salvación. Lo que Dios le llama a hacer hoy es dejar de confiar, y yo me paro de la silla. Digo, tiene que dejar de confiar en sus propias obras y arrepentirse de sus pecados y confiar completamente en la obra de Cristo. Descansar en la obra perfecta de Cristo. Eso es lo que usted tiene. Eso es confianza. Creer de manera intelectual y con una fe temporal no sirve, no es suficiente. Usted tiene que confiar completamente y únicamente mente en Jesucristo. No puede confiar en Cristo y en alguien más. No puede confiar en Cristo para problemas de esta vida, pero no para salvación. Tiene que confiar para su salvación eterna en Cristo completamente y únicamente en Él. ¿Estoy dando a entender? Sí. Entonces es importante que al hablar de la fe que salva, de una manera rápida le aclaremos a las personas lo que no es la fe que salva. Para el final, cuando expliquemos la fe salvadora, haga sentido para ellos. Y cuando le pidamos en el nombre de Dios y de Cristo, con toda seriedad, solemnidad, a la persona que se arrepienta y crea, la persona sepa exactamente lo que le estás pidiendo. Así que haciendo un resumen de todo lo que he dicho hoy, lo voy a dramatizar una vez más. Yo le digo a las personas, bueno, después de todo lo que le he dicho, de cuán grande es la perfección de Dios, inalcanzable su justicia, y cuán corrompidos estamos los seres humanos por nuestros pecados y perdidos, sabiendo que pesa la ira de Dios contra nosotros y se acumula cada día más y más rumbo al día del juicio, y ahora comprendiendo lo grandioso de la obra de Cristo por ti, que Él dejó la gloria eterna que tenía con su Padre, para hacerse hombre, vivir una vida perfecta y sin pecado, y al final entregarla para tomar el lugar de usted, morir por sus pecados, derramar su sangre para perdonar sus pecados de usted, y después resucitar al tercer día para poder declararle justo a usted, solamente si cumple dos cosas. ¿Qué pide Jesucristo a cambio para darte a ti esa justicia que Él compró con su propia sangre? Cristo pide que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas cuán perdido estás, que estás completamente perdido, y que si en tu conciencia hay alguna acción pecaminosa que te está alejando de Dios, que la dejes, que te arrepientas de tus pecados. Y en segundo lugar, Jesucristo, además de arrepentirte, te pide y te demanda y te exige que confíes en Él, que creas en Él. Pero déjame aclararte lo que significa esa fe, esa creencia. No quiero dejar lugar a dudas. La fe de la que estamos hablando no es solamente un conocimiento intelectual. No es suficiente creer en Cristo como que existió, como que te puede ayudar solamente para asuntos temporales de esta vida. ¿Tú crees que existió Abraham Lincoln? Sí. Sí, muy bien. ¿Y puede Abraham Lincoln hacer algo por ti hoy? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Está muerto. Está muerto, ¿verdad? Bueno, creer en Jesucristo de esa manera no sirve. ¿Tú puedes creer que Jesucristo murió y hasta resucitó y que está en algún lugar por ahí del cielo, pero que no puede hacer algo por ti hoy? Esa no es la fe de la que estamos hablando. Tampoco es una fe temporal. Tal vez tú alguna vez hiciste una plegaria, un rezo, una oración a Dios, a Cristo mismo, cuando estuviste enfermo, cuando tuviste un hijo enfermo o alguna angustia en un viaje que haces y te encomiendas a Dios en las mañanas, qué sé yo, y Él te responde. Pero esa fe no es mala, pero es temporal, porque dura nada más por lo que dura tu problema o tu necesidad. No estamos hablando de una fe temporal ni de un conocimiento intelectual. La fe que Jesucristo pide de nosotros es una confianza completa en Él y solo en Él para nuestra salvación y perdón de nuestros pecados. Te lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Tú crees que esta silla existe? Yo sé que es un poco tonta la pregunta, pero sirve para el propósito. ¿Existe? Sí. ¿Tú crees que esta silla es suficientemente fuerte para sostenerte si te sientas en ella? Sí. ¿Por qué no estás sentado en ella entonces? Porque estoy bien aquí. Porque estás bien allá, ¿verdad? Muy bien. ¿Te acuerdas al principio cuando hablábamos de estas cosas? Yo te preguntaba, ¿qué crees que es necesario para tener la vida eterna, para ir al cielo, para entrar al cielo? Y tú dijiste, portarme bien, cumplir los mandamientos, dar limosna, ir a la iglesia, hacer buenas obras. ¿Te acuerdas que me dijiste eso y hasta te lo repetí? Sí. Ok. ¿Quién es el que tiene que portarse bien? Yo. ¿Quién es el que tiene que hacer buenas obras? Yo. ¿Quién es el que tiene que ir a la iglesia? Yo. O sea que sin darte cuenta, ¿en quién estás confiando? Yo mismo. Exactamente. Lo que Dios te pide es que te arrepientas de tus pecados y dejes de confiar en ti mismo, que te levantes de tu silla, de ti mismo y de tus buenas obras y de tus malas obras, dejes de confiar en eso y que descanses completamente, o sea, que confíes completa y totalmente solo en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Soy claro? Claro. ¿Hay algo que te impida en este momento arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo? No. Muy bien. ¿Quieres decírselo a Dios? Sí. Ustedes no tienen idea cuántas veces Dios me ha concedido estar en ese lugar y tener el gozo y la satisfacción de ver que las personas entienden el mensaje y deciden dar una respuesta. Ningún pescador sale al mar hacer su trabajo esperando no pescar nada. Si tú estuvieras convencido que no vas a pescar, ¿saldrías a pescar? No. ¿Eh? Todos van seguros que van a agarrar algo. Sí, ¿verdad? Todo pescador que sale al mar, si está convencido que no va a pescar nada, ¿saldría? No, pues ¿para qué pierde su tiempo? ¿Ok? Pues todo evangelista que sale a evangelizar no solo debe saber que puede pescar hombres, debe estar convencido que Dios lo puede usar. Y por eso con autoridad tiene que estar dispuesto a pedirle a las personas una respuesta, que se arrepientan y crean. Eso es lo que vemos en los evangelios. Cuando una persona se le concedía el privilegio de escuchar todo el mensaje y permanecía hasta el final y llegaba a ese punto, ¿qué hacía? ¿Qué hizo Pedro cuando vinieron los judíos compungidos de corazón? Hechos 2, 36 y 37. ¿Y qué le dijeron? Dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban listos para pedir una respuesta, para echar la red. ¿Para qué vas hasta el medio del mar cargando la barca y todo tu equipo a trabajar duro si al final llegas a donde están los peces y no tiras la red? ¿Para qué sales a evangelizar si no estás dispuesto a traer personas a los pies de Cristo? ¿Verdad? ¿Quién los convierte? Cristo. Él los convierte, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Verdad? Ahora, si tú vas con las personas y al final de toda la presentación, primero que te den tiempo de compartirles todo. Si no aceptan que son pecadores, no hay buenas noticias para ellos, punto. Vean ustedes el Evangelio, van a ver a Cristo hablando con el joven rico, tratándole de mostrar que es pecador. ¿Reconoció que era pecador el joven rico? En Mateo 19, no reconoció ser pecador porque Jesucristo le dijo, los mandamientos conoces, porque el joven le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, la vida eterna se consigue por lo que haces. Entonces Jesucristo le dice, ¿con qué hacer? No, bueno, cumple los mandamientos. ¿Te acuerdas de la piedra que te di el otro día? Sí. Después de que te la di, Dios habló a mi vida y solamente me recordó que yo era esa piedra. O sea, yo me encontré una piedra bien bonita que tenía un hoyito así como para una pecera. Entonces yo, pensando en su pecera, yo la junté y la guardé para ellos, para dársela, y se las di. Y cuando se la di, Dios empezó a hablar a mí y me dijo, tú eres esa piedra. Tú eres esa piedra. Le dije, sí, Señor. Dice, ¿tú merecías ser rescatado de la basura de donde...? Le dije, no. Dice, esa piedra se llama Francisco. Dice, ahora, o sea, que Dios tuvo misericordia, como tuvo misericordia de nosotros, y ahora esa piedra no se fue a la basura, sino que ahora va a ser útil. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo un trabajo de vista dentro de una pecera y va a estar en un mejor lugar que yo ya le iba a tirar a la basura. Pero Dios trajo, no sé, o sea, misericordia para esa piedra, para enseñarme que así me rescató Dios. Amén. Y ahora tiene una función esa piedra. Muy bien, pues eso es lo que se trata del evangelismo, ¿verdad? Ir a ayudar a la gente a ver su realidad con el mensaje del evangelio y darle a conocer las demandas que Cristo hace. Si no hacemos bien este trabajo, lo vamos a corromper, lo vamos a pervertir. Podemos llenar la iglesia, si es que la llenamos, de falsos convertidos. Como pueden ver, este es un trabajo que requiere lo máximo de nosotros, la máxima claridad, la máxima seriedad y la máxima fe, de creer que Dios nos puede usar a nosotros para ayudarle a otra persona a entender, pero también depende de nosotros un máximo compromiso, porque para ser una persona que domina todo esto tiene que ponerse a estudiar, no solo comprenderlo, practicarlo, correr el riesgo de salir y hablar con la gente que le quiere escuchar, o con sus amistades, sacar cita y decirle, ¿sabes qué? Tengo que explicarte algo. Tener paciencia, paciencia con ellos y paciencia con uno mismo. O con tu misma familia muchas veces, porque ¿sí? Es requerible. Yo estaba hablando con mi papá la semana pasada y le dije que porque él está renuente a confiar en Jesucristo y a creer en Él y poner su fe en Él, porque él ya está mayor, ya está grande. Y él dice, él me salvó de tomar, me salvó de fumar y eso. Le digo, ¿qué más pruebas quieres de la grandeza de Él? Le digo, nada más necesitas entregarte, arrepentirte y confiar en Él para que de esa manera tu alma esté escrita en el libro de la vida. Que Dios te dé un nombre especial que solo Él lo conoce. Entonces se quedó calladito, pero no discutió, cosa que él siempre discutía. Pues al final, la respuesta que la persona dé ya está fuera de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero nuestro trabajo debe estar bien hecho, lo que a nosotros nos toca, ¿ok? Bueno, entonces hoy hablamos de la fe salvadora. En la próxima oportunidad vamos a hablar, ya hemos terminado con esta sesión de hablar de lo que es el mensaje y sus demandas, ¿sí? En la próxima oportunidad vamos a hablar de la manera bíblica en que se tiene que entregar el mensaje. Esa es otra cosa diferente. Y esa lección se llama el evangelizando con denuedo. Pero nos vamos a quedar aquí por cuestión de tiempo. Así que vamos a orar. Padre, damos gracias porque la Biblia nos da claridad y estimula nuestra confianza de salir a compartir el evangelio. Oro para que estos hermanos puedan revestirse de ese pensar, de ese sentir, y cobrar ánimo para compartir las buenas nuevas, y que tú les concedas llevar personas a los pies de Cristo. en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.